tienes otro amor. Si tu corazón, mi amor, ya tiene otro dueño, yo quiero saber, mi amor, si tienes otro amor. Otro amor.